Mi nombre es Saúl Demonio, soy artista del mundo, básicamente. Pues el nombre lo dice, maestro, me hiciste artista. Es un agradecimiento por parte de los artistas a realmente la educación que hemos recibido. Muchos de nosotros somos artistas gracias a esos maestros que nos enseñaron y estamos justamente apoyándolos en su lucha, apoyando a los maestros en esta lucha contra la reforma. Entonces, pues, esa fue como la idea donde nace este festival, también como darles un aliento. Sabemos que llevan ya 2 meses, digamos, o más, ya llevan más de 2 meses en esta lucha y no se cansan. Y entonces uno sabe que vale la pena y que vale la pena hacer estas cosas para decirles, aquí estamos, compas, con ustedes, sigamos adelante y traerles un poquito de arte para que disfruten. Pues el arte es toda una revolución en sí misma. Cuando hay una dictadura en un país, de las primeras personas en salir siempre son los artistas. Justamente por eso, y que lo diga Víctor Jara, que está en el cielo, digamos, los artistas también podemos hacer la revolución, toda esa que queramos hacerlo. A través del arte, o sea, el arte es como esas expresiones humanas que sacan el corazón hacia afuera, digamos, es sacar el corazón y ponerlo así encima del escenario y decir, aquí está mi corazón. Entonces, a través de ese corazón podemos expresar lo que queramos, podemos igual, o sea, ser rebeldes, podemos ser amorosos, podemos llegar al alma de las personas y realmente tocarlos con una canción, con una literatura, lo que sea, justamente, ese es el poder que tiene el arte. Justamente combatiendo, hay un libro de Franz Hinkelhammer que se llama Lo indispensable es inútil. Y él habla de que para el mundo capitalista las artes son inútiles, por ejemplo. Y son indispensables realmente. Si vemos el mundo, las actividades de las personas están siempre llenas de música, llenas de dibujos, de cosas por aquí y por allá. No nos damos cuenta, el arte está en todas partes y es indispensable. Entonces este tipo de manifestaciones son justamente para recordar a las personas lo indispensable que es el arte, lo bonito que es también, cómo nos llegan esas cosas al corazón y que no todos son números, que no todo es dinero. Aquí estamos todos aportando nuestro corazón y lo hacemos por una buena causa. Pues a los artistas primero, que vean para afuera de lo que están haciendo, que no se metan solo en su arte, sino que también vean qué está pasando en el mundo y que hagan el arte pensando en eso. A los ciudadanos en general, pues que nos apoyen a los artistas, que aquí estamos para apoyarles también, para hacer este tipo de labores, que realmente estamos haciendo algo por el mundo. El movimiento magisterial, que no bajen el brazo, que lo vamos a lograr, que vamos a sacar esto adelante y que sigamos con fuerza, que ya lo vamos a lograr.